Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Las sospechas de que el fiscal general de Mar del Plata fue un espía de la bonaerense durante la última dictadura cívico-militar vienen desde hace años. Hace poco, la Comisión Provincial por la Memoria reunió las pruebas y ahora pide su separación y juicio político. Con la presencia en Mar del Plata de las autoridades ante la Comisión Provincial por la Memoria, acompañados por referentes de organismos de derechos humanos, se insistió en pedir que sea removido de su cargo el fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata, Fabián Fernández Garelo. Nuevas pruebas obtenidas por la Comisión Provincial por la Memoria lo vinculan como agente de inteligencia que operaba para la Policía Provincial durante la última dictadura cívico-militar. Por una acusación similar ya había llegado a un jury en el que fue absuelto, pero nuevas pruebas lo vuelven a vincular, según explicó a Radio de la Azotea Cipriano García, el titular de la Comisión Provincial por la Memoria. Para nosotros esto es muy importante porque empieza a resquebrajarse el muro de impunidad que se había tejido en torno a Fernández Garelo. Fernández Garelo fue sostenido por el Poder Judicial, por la Corte Provincial, fue sostenido por el Procurador General y fue sostenido fundamentalmente también por la clase política. Los bloques mayoritarios de Cambiemos, del Frente Renovador, fueron quienes en el jury de enjuiciamiento que pedimos hace dos años decidieron archivarlo sin siquiera investigar. Es decir, una gran cobertura de Fernández Garelo para mantenerlo en el cargo, para no meterse con nada de lo que había hecho, incluso excusándose con esto, de que eran pecados de juventud o cosas que había hecho cuando era muy joven, ¿no? Es decir, Fernández Garelo, y cada vez estamos más cerca de la justicia con esta resolución de ayer, Fernández Garelo fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, ni siquiera colaboró, fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, él tuvo que ver, por eso la jueza dice, es partícipe necesario, porque sin su conducta, tal vez los hechos no podrían haberse producido, dice la jueza en su resolución, y es efectivamente así. En el Día Internacional de la Lucha Campesina, Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, organizaron feriazos para exigir políticas públicas hacia el sector. Entre sus demandas se destacan la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la declaración de una Ley de Emergencias de la Agricultura Familiar y el avance de la Ley de Acceso a Tierras. FM de la Calle de la ciudad de Bahía Blanca entrevistó a Juan Pablo de la Villa, secretario de Comercialización de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Después de 8 años de organizarnos y de salir a vender nuestra producción por fuera de los canales convencionales y de construir almacenes y de salir a la calle, construimos nuestro primer mercado mayorista donde ya no solo vendemos lo que producimos acá en el sector de Varela, Brazategui, La Plata, Luján, sino que también podemos empezar a pensar la política de comercialización más nacional. Y por ejemplo estamos comercializando cebolla de compañeros nuestros de Pedro Luro, que antes estaba yendo a Brasil. Ajá. Y que empacadora privada en la zona de Pedro Luro se llevaban la cebolla a Brasil, los primeros productores no ganaban nada y las empresas estaban cada vez ganando más. Digo, empezamos a construir lógicas que van discutiendo un poco la escala de la comercialización de alimentos de la mano de cómo producimos alimentos sanos para el pueblo y hacemos que sean accesibles. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org